¡Competencia! ¡Competencia! ¡Mira de acá! ¡Super Latina! ¡Sin competencia! ¡Claro, pico! Nacimos en Perú. Estas son las estrellas que sonaron con fuerza internacionalmente. Lanzadas desde la estación Poder. Super Latina y Yarita Lizet y los dulces del amor. Quiero llorar. Eden y su grupo Obsesión. Jason y su grupo Coraje. Vas a llorar. Lupe, Dulce Flor y Cielo. Hilo Amaral. Lo que me pasa. Holanda y Bob. Nunca voy a olvidar. Mercedes Lucero. Cuando un amor se va, que me espera. Los genios. ¡Qué rico suena! Hoy, mañana y siempre, los sensacionales del escenario. Víctor Hugo Chávez en el arpa, Rivia Bizur, los timbales y la batería. Johnny Zeta en el bajo electrónico. Super Latina. Tanto Morales, Carlos Estrada. ¿Y quién les habla? Ronald Carvajal. Yo soy Ronnie, con la Internacional. ¡Gracias! ¡Competencia! ¡Competencia! ¡Fuera de acá! ¡Super Latina! ¡Sin competencia! ¡Claro, Pico!